Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Anki, el dinosaurio con armadura. Pero antes quiero mandar un saludo enorme, pero enorme, enorme a León Marx y Jade Jiménez. Ellos son nuestros nuevos Patreon. Además, quisiera enviar un saludo a Eva, que vive en Portugal, pero son de Ecuador. Dice que son muy bonitos nuestros cuentos. También a Magún, de 3 años, e Ícaro, de 1 año y medio, que viven en Santiago de Chile. Le gustan los cuentos de princesas, héroes, príncipes y peces. A Celeste, de 6 años, que vive en Bogotá, Colombia. Le gustan mucho los cuentos sobre mujeres en la historia. De esos tenemos unos muy buenos. También a Lucas, de 5 años, que es de Cartagena, Colombia. Nos felicita por los trabajos. Este cuento es para ustedes. Anki era un dinosaurio muy fuerte y con una armadura dura como una roca. Era el único que podía enfrentarse al temible T-Rex sin salir huyendo. Pero era tan fuerte y temido que muchas veces el resto de los dinosaurios tenían una visión equivocada de cómo era él en realidad. Anki no era solo un dinosaurio temerario que aplastaba cosas en su tiempo libre. De hecho, era lo que menos le interesaba, pues su gran pasión era la jardinería. Por aquella razón, en su casa tenía un gran número de flores que Anki cuidaba con mucho recelo. Sin embargo, aquella pasión era su mayor secreto. Nadie sabía ni esperaba que Anki fuese en realidad un dinosaurio muy sensible, y él tampoco quería que los demás terminaran burlándose de él, por lo que prefería mantener la imagen de dinosaurio duro, feroz, que transmitía su armadura. Y todo continuó así, hasta que un día, un pequeño triceraptor entró por accidente a su jardín tras haber perdido su pelota. ¡Uh!, dijo el triceraptor, que no podía dejar de mirar totalmente encantado los diferentes tipos de flores que había allí. Había flores de todos los colores, algunas rojas, otras amarillas y azules y violetas. Y el pequeño triceraptor se preguntaba quién sería el dueño de semejante preciosidad. Una duda que duró bien poco, pues pronto una gran sombra le cubrió de repente. «Vaya, no recordaba que hubiese nubes en el cielo», se dijo para sí el triceraptor. Y seguidamente, al darse vuelta para ver si iba a llover, el triceraptor se llevó una gran sorpresa. Casi se muere del susto al ver al gran dinosaurio con armadura. «No deberías estar aquí», dijo Anki con su voz grave y fuerte. «Yo lo siento mucho», dijo el pequeño triceraptor muy avergonzado y asustado. El triceraptor no esperaba ver al gran anquilosaurio, al mayor dinosaurio que nadie jamás había visto, de manera que se interesó y decidió preguntar a qué se debía su presencia allí. «Disculpe, ¿y usted qué hace aquí?», preguntó el pequeño triceraptor, que a punto estaba de irse. «Nada en especial», respondió Anki. «Pero ahora tienes que irte». El pequeño no dijo nada ante la petición de Anki, así que se fue sin más. Sin embargo, a la mañana siguiente, volvió a pasar lo mismo. La pelota del triceraptor cayó de nuevo en el jardín de Anki, y a punto estaba de irse cuando escuchó a alguien que cantaba en el interior de la casa. Entonces el triceraptor decidió asomar su cabeza por la ventana, y encontró a Anki regando y cuidando un montón de bonitas flores. «Pero, ¿qué haces aquí de nuevo?», preguntó Anki mirando sorprendido al pequeño dinosaurio. «¿Tú hiciste todo esto?», dijo el pequeño mirando las macetas llenas de flores. «Sí», respondió Anki muy preocupado por si se burlaba de él. «Pues, eres un artista», dijo el triceraptor. Y a continuación decidió contarle que su mamá también tenía un jardín muy grande con muchas plantas. Y desde aquel día, el pequeño triceraptor iba todas las tardes a ver a Anki trabajar y a charlar un poco. Con el paso del tiempo, el Triceratops fue presentando a Anki más amigos, pues todos deseaban ver aquel jardín tan florido y cuidado por las grandes manos de un dinosaurio. De esta forma, Anki fue perdiendo la vergüenza y el miedo a los demás, descubriendo que nada de todo aquello que le gustaba le hacía débil, sino que le hacía más fuerte y capaz de proteger a otros seres vivos sin armadura, como en las flores. Ahora, Anki era más fuerte que nunca porque, además de ser el dinosaurio más querido por el reino de las plantas, también era el más querido por todos los de su propia especie. Y por si fuera eso poco, Anki fue nombrado el mejor florista y jardinero de toda la región. De paso, todos los demás dinosaurios descubrieron que las apariencias a veces engañan. Y que el pobre anquilosaurio, a pesar de su armadura y de su cola, no quería romper nada ni hacer daño a nadie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, búscanos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes ir a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!